Retomamos de nuevo, tras esos consejos, nuestro programa La Sobremesa con la Zarzuela. Seguimos con nuestra zarzuela, el dúo de La Africana. Nos hemos quedado en aquel momento en que Ánima, la hija del empresario tacaño, pues se marcha con él para contarle, dice ella, en el camerino y no delante de todo el coro, aquellas cosas que le quiere contar. Y en este momento van a aparecer también en escena esos protagonistas, que no son otros que la mujer de Cherubini, ese empresario, la Antonelli, que es sevillana y que la vamos a oír aquí hablar de eso. Y como no, aparece también el otro protagonista, el tenor, en este caso Giuseppini, que, como os he contado al principio del programa, anda un poco liado con esta mujer, con Antonelli. Y aparecen también, como no, esos celos por parte del empresario, pues en esos ensayos que vamos a oír, ensayos de esa ópera. Recordaros que esta zarzuela, el dúo de la Africana, es una obra que trata en ese argumento de ese ensayo de la ópera La Africana. En este caso tenemos cómo ese marido está muy encolerizado y la Antonelli intenta calmarle, aunque no puede por menos que enojarse ante esos arrumacos de Giuseppini, aprovechándose del ensayo con la correspondiente hilaridad de los coristas. Vamos a oír como temas cantados el coro con ese título Amigas mías y compañeros, también una canción que va a cantar la Antonelli y se titula Yo he nacido muy chiquita, una canción andaluza, y escucharemos esos ensayos tanto con piano como con orquesta de ese título Oselica yo te adoro, correspondiente a esa ópera que están ensayando de la Africana. Vamos a oírlo. Amigas mías y compañeros, celebro mucho volver a veros. Oh, compañeros y amigas mías, saludo a todos, muy buenos días. Ensalada que con quien tona, que quien le cante la primadona. Para nosotros es un honor, ver al latible, ver al tenor. Pero no habéis visto que mi singular, ella va a ganar. Pero no habéis visto que mi singular, entre no le mira, ni le dice nada. Señora Antonelli. Mi pasión. Soy andaluza, soy turra, soy de Aragón. El de Andaluza, el de Andaluza, el de Aragón. Yo no se llama Chiqueta, yo no se llama Chiqueta, y así voy a mis tu garbo, è vero. Oye, pichoncín. Ay, yo te seguí y te di mi blanca mano. Y por ti canto el barbero, la sonámbula, el fausto. Todo lo que no me gusta. Pero deja que en mi rato de ocio y de expansión recuerde la canción de allá abajo. Y que alguna vez me arranque por lo hondo y por lo harto. Y me dé dos pataditas o tres. Ay, si hay que llegar caso. Oh, sí, perdóname y dame dos pataditas. Y... Gitano. Karina. Come sei buono. Io amo molto il denaro, ma amo più la mia donna, che è bellina come un angelo. Ma sì, è vero che il tenore mi tradisce. Per Dio santo non canta più. Ma è un tenore gratis. Esta noche espero el dúo con entusiasmo africana de mi vida. ¡Ay, Dios mío, qué pesado! ¡Padre! ¡La mira! ¡La mira! ¡Y la parla basso! ¡Basso! ¡Que la mamma ride! ¡Ride! ¡Oh, la gelosía, amor dell'anima! ¡Oh, supplizio! A vedere io lo vado. Giuseppini! Cherubini, amico dell'alba. Oh, caro, perché parlate così? Come hablo io? Piano, piano. Tengo muy mal la garganta y se irrita de inmediato. Y la voz es un tesoro que es preciso no gastarlo. Ayer noche rocé un do y cogí un mi por milagro y un fa casi se me fue. Y el sol me hace mucho daño. Cherubini, la gola. Taci, taci. Poverino, è innocente. Parla basso per la gola. E perché ride la mamma? Sempre al suo lato. Tu sei più tonto che una mata di api. Ma tu sei un giago. Lasciami. No. La gelosia morde. No ensayamos. Andiamo. Quiero pasar el dúo del cuarto acto. Estoy muy poco seguro. Tengo timidez. No ataco las notas con valentía. Y estoy temiendo un fiasco. ¿Qué fiasco? ¿Qué fiasco? Aspetta, verai. Maestra, maestra, prego. Al dúo. Maestra, al piano. Al dúo. Signor Antonelli. Signor Antonelli. Signor Antonelli. Taci, tutto il mondo. Maestra, stiamo aspettando. Maestra? Ancora stiamo aspettando! Avete dato un abbraccio poco artistico, brutale. E Gesù, come mi ha apretato! Il teatro non è sempre la verità. Nel teatro basta un abbraccio elegante, leggero. Nel teatro tutto è convenzionale. E come si approccia? Andate qui e guardate. Carina, vieni con me. Vieni con me, guarda, guarda questo. Io faccio adesso il tenore. Qui. Con due dita della mano destra quasi tocco il corpo, ma tocco senza toccarlo, questo è una formula. E poi con due dita da mano sinistra io prendo un dito da mano destra e canto senza soffocarmi. Guarda, musica li prego, maestra. Maestra? Oh! Che ridete? Ridete da me! Sono io il tenore, sono io! Il tenore è qui! Il tenore è qui! Andate presto e provate! Prego, maestra, da capo, cominciamo! Maestra! Maestra! Oh, al fine morta! Maestro, prego, con l'orchestra. Santo di palo, sono il marito è qui, tu devi rispettarlo. Yo no puedo dar un sí natural si no me agarro a la tipa. Pues lo date artificiale, che diavolo! E non mi acciucciate più la mia sposa. Non c'è ensaio, non c'è prova, tutti a casa, fuori, fuori signori, fuori tutto il mondo. Ay, está desatinado, ¿eh? Che del saborio te poni, che antipatico! Saborio? Se lo siglio! Se tu eres el único che yo guardo qui muy dentro, con siete cerrojos y tres candados, para que no te me vaya! Ay, che disgusto mi ha dato! Che disgusto, disgusto, eh! Indecente questo vasco! Canta gratis, ma io gratis faccio di lui un pizzicato! Ay, Michelo! Michelo! Che lo vedi? Michelo! Michelo! Tras haberse marchado Cherubini con su mujer Antonelli, se ha quedado solo ahí en el escenario junto al coro, bueno, pues este tenor tan solicitado, Giuseppini, que haciendo, bueno, pues su ensayo de voz. Luego a continuación vamos a escuchar cómo el coro nos va a cantar esa canción titulada El coro de la murmuración se marcha furioso. Y con ello terminaremos lo que sería el primer cuadro. Y ya sabéis que estaremos aquí, como no, el próximo día con esta zarzuela, el dúo de la africana. Pero vamos a escuchar esta murmuración que hace ese coro y esos comentarios que hacen sobre esas relaciones que hay tanto entre el tenor y Antonelli como el amor que le procesa a Mina, la hija del empresario, a este tenor, como digo, tan solicitado. Vamos a oírlo. La donna è mobile, qual più mal vento, muta d'accento e di pensiero. Se marcha diciendo lo que se está breva ya se está cayendo. Si el pobre supiera que sabe se acaba, si alguno nos oye, se fueron de aquí, que sabes tú, que sabes ti. Prometes callarlo, no dudes de mí, no faltes, no, empieza ya. Pues ven aquí, ven pues aquí. Asegura que la tipa y el tenor ya en Sevilla se miraban con amor y que en Cádiz y en Valencia y en Palermo y en Florencia todo el mundo lo notó. Todo el mundo lo notó. Tiene Fausto se entusiasma sin querer y un escándalo una noche puede haber. Pues alerta y el marido y de celos encendidos dividirle quiera él. Cuando al cuarto de la tiple la otra noche oí decir: ¡Silencio! ¡Prudencia! ¡Aparta de aquí! Y otra voz que no es la de ella contestaba con pasión: ¡Escucha! ¡Envío! ¡Atiende por Dios! ¡Será verdad! ¡Sí que lo es! ¡Cuento será! ¡Yo lo escuché! ¡Cuento será! ¡Yo lo escuché! ¡Cuento será! ¡Yo lo escuché! También oí, aunque estaba muy violenta, ¡Dilo, Greta! Y pensé morir de risa. ¡Risa! Pues lo que oí, todas juntas lo escuchamos. ¡Bueno, vamos! Pues lo que oí, no lo puedo yo decir. ¡Ay, qué rudimiento! ¡Esto va mal! ¡Malo no es capaz! Se acabó nuestro espacio de la sobremesa con la zarzuela, aquí en nuestra radio, en Onda Sevilla Radio. Pero volveremos la semana que viene. Aquí, con todos ustedes, les estuvo acompañando José Antonio Navarro. Les espero el próximo día, en el mismo sitio y a la misma hora. Que sean felices.